Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Dice nuestro archivo que somos unas kamikazes. No contentas con hacer de la sangre menstrual una marca de guerra y desmontar a la madre, lo madre, la maternidad como si fuera un alien, esta semana añadimos un hito más para nuestra quema en el infierno. Hoy nos proponemos demostrarte que eso de la familia, la burguesa, la hetero, la monógama es una auténtica farsa, una auténtica ficción. Empezamos a dictar nuestra sentencia de muerte echando mano de la antropología que nos desvela otras formas de alianza familiar. Seguiremos nuestro periplo entonando el juramento de las Amazonas Libres de Zimmer Bradley para enlazar con los retratos familiares desde la fotografía antigua hasta los realities de la MTV. Rematamos con Familia y cómic contra el dios realidad, un repaso por el concepto desde los cuatro fantásticos a la Patrulla X, tomando finalmente el humor como delator de dinámicas a través de tres cómics, La familia de Bastien Vives, La familia es el infierno de Matt Groening y Fun Home de Alison Bechdel. Ah, y por si nos faltaban patas de esta institución para dinamitar, te traemos el peliculón de Función de noche, una joya española de la que seguro no has oído hablar. El nacimiento de la antropología moderna en el siglo XIX está envuelto en luces y sombras. Servir de instrumento legitimador al colonialismo, la visión evolucionista y lineal de la historia o su racismo suelen ser los aspectos más citados de esta primera etapa de la disciplina que estudia al ser humano en tanto que ser cultural, pero también fue la primera voz que, aportando datos empíricos, demostró que la familia es una construcción cultural que poco tiene que ver con los lazos de sangre. La universalidad del matrimonio es uno de los debates clásicos de la antropología del parentesco. Es cierto que en todas las sociedades existen alianzas entre grupos que se sellan a través de ritos institucionalizados de este tipo. Pero ojo, que no en todas partes son heterosexuales ni monógamos. De hecho, en algunos casos, como son los Nayar de Kerala en la India, ni siquiera implica sexo ni procreación. Este grupo, según las etnografías, practicaba una curiosa forma de matrimonio, de alianza matrimonial. Los niños y las niñas de un linaje se unían mediante un ritual con los niños y niñas de otro linaje aliado. Pero después, cada quien volvía con su grupo y nunca más, jamás se volvían a ver. Ya de adultas, las mujeres de un grupo recibían visitas de amantes ocasionales, pero la descendencia no pertenecía ni al grupo de ese marido oficial, ni tampoco al del fecundador, sino directamente al de la madre. Antes de la lucha por el matrimonio igualitario que tanto debate ha provocado dentro de la comunidad queer, ya existían grupos que practicaban matrimonios entre personas del mismo sexo. Por supuesto, tenían un sentido muy diferente al del amor romántico actual. Uno de los ejemplos clásicos de este matrimonio homosexual, por llamarlo de alguna manera, es el de los Nuer de Sudán, o mejor dicho, los Naz, como se autodenominan, a quienes el antropólogo Evans Pritchard estudió en profundidad en los años 30 del siglo XX. En la forma más común es un matrimonio entre mujeres que se produce cuando una mujer es estéril o la sociedad la considera como tal, que adopta un papel de esposo y toma a otra mujer como esposa. Esta mujer esposo se encarga incluso de buscar un buen fecundador para que aporte las semillas para lo que serán legítimamente sus propios hijos. Y una situación similar se daba entre los Azán, de un pueblo vecino de los Naz, donde a mediados del siglo XX había escasez de mujeres. Esto se producía porque los varones ricos practicaban la poliginia y el concubinato, así que los guerreros jóvenes se unían en parejas entre ellos, donde uno asumía el papel de esposa. Realmente insistimos en que esto no tiene nada que ver con el matrimonio homosexual actual, aunque sí que comparte su función como rito de paso que otorga, por un lado, derechos y también reconocimiento grupal e identitario. De hecho, en la actual lucha por los derechos LGTB en África, frente a quienes quieren negar estos derechos, aduciendo que se tratan de perversiones occidentales, es común argumentar el gran arraigo tradicional que existían de estas prácticas homosexuales en todo el continente. Vale, diréis, está claro que el matrimonio es una construcción social. Pero ojo, la descendencia es pura biología. ¿Sí? Pues no. De hecho, según Malinowski, que es el fundador del trabajo de campo actual, moderno, el método básico de la antropología, pero que todavía tiene una visión un poco jerárquica del mundo, según Malinowski, decíamos, los primitivos, entre comillas, de las islas Trobriand, en la actual Papúa Nueva Guinea, ignoraban la paternidad biológica. Es decir, no establecían ningún tipo de relación entre el coito sexual y la procreación. Según dice Malinowski, que le contaron, los trobriandeses creían que los espíritus de los antepasados se introducían a través de la vagina dentro de las mujeres y depositaban dentro un nuevo ser. En este proceso de fecundación mágica sí que hacía falta que la vagina estuviese abierta, es decir, no podían ser vírgenes, pero el semen no tenía nada que ver. Lo que sí es cierto y curioso, y sabemos que se organizaba así, es que en las Islas Trobriand la familia es avuncular. Es un sistema no muy extendido, pero del que hay más ejemplos, en el que el papel de la paternidad social, la autoridad, la persona de referencia y quien de hecho transmite apellidos, herencias y demás, no es el padre biológico, sino el hermano de la madre. Pero hoy veníamos aquí a desmontar la familia y demostrar científicamente que es un constructo, una ficción. Porque de todos es sabido que la forma de agrupación familiar más común en todas las épocas y sociedades es y ha sido la familia extensa. Esta se caracteriza porque incluye varias unidades maritales, es decir, agrupaciones heterosexuales unidos por matrimonio, que pueden ser de la misma generación o de diferentes, además de sus descendientes. La familia monógama independiente, es decir, la nuclear, solo se ha impuesto como lo normal en las sociedades urbanas occidentales en los últimos siglos, pero desde luego no es la forma más común que a lo largo de la historia de la humanidad ha servido para organizarse. Muchos, de hecho, argumentan que esta organización, esta familia nuclear, ya está perdiendo su hegemonía frente a otros tipos de agrupaciones, como podrían ser el matrimonio sin hijos o la pareja sin hijos, mejor dicho, las mujeres solas que tienen parejas esporádicas masculinas, o redes mucho más difusas de alianzas, de amistad y sexo, que vienen a ser lo que la antropóloga Kath Weston ha definido como familia elegida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta primera clase de antropología del parentesco. Espero que os haya abierto la curiosidad para seguir trabajando para el objetivo fucsia fundamental. Ya sabéis, chicas, destruir la familia y todos sus valores. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Estamos escuchando a Malvina Reynolds, Little Boxes, de la versión original de la serie Wits, que nos ha recomendado Patricia J. Lez por Twitter. And they came out all the same, and there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Y hablando de familias elegidas, no podemos dejar de hablar de las Amazonas libres. En este caso, en la versión de Marion Zimmer Bradley, en el libro La cadena rota, en que, junto con otros dos, forma parte de una trilogía dentro de la serie de Darkover. Las Amazonas libres son mujeres juramentadas que superan con su actitud y sus actividades las limitaciones impuestas socialmente a las mujeres en general y se unen en una familia elegida. El juramento de las Amazonas libres. De hoy en adelante, renuncio al derecho de casarme, salvo como compañera libre. Ningún hombre establecerá conmigo un vínculo de cadenas, ni viviré en ninguna casa de hombre como barragana. Juro estar preparada para defenderme por la fuerza si soy atacada por la fuerza, sin recurrir a la protección de ningún hombre. Juro que de hoy en adelante no seré conocida por el nombre de ningún hombre, sea padre, guardián, amante o esposo, sino simple y solamente como hija de mi madre. Juro no entregarme de hoy en adelante a ningún hombre, salvo en el momento y ocasión que yo misma decida, por mi propia voluntad y deseo. Nunca ganaré mi pan como objeto del deseo de hombre alguno. Juro que de hoy en adelante no daré hijos a ningún hombre, salvo por mi propio placer, elección y momento. No daré hijos a ningún hombre para la herencia, la casa, el clan, el orgullo o la posteridad. Juro que yo sola determinaré la crianza de cualquier hijo que tenga sin considerar la posición, el lugar o el orgullo de ningún hombre. De hoy en adelante, renuncio a ser leal a cualquier familia, clan, guardián o señor, y juro ser leal solamente a las leyes de la tierra como ciudadana libre, al reino, la corona y los dioses. No recurriré a ningún hombre en busca de protección, apoyo o socorro, y únicamente deberé lealtad a mi madrina de juramento, a mis hermanas del gremio y a mi patrón durante la época de mi empleo. Y juro además que las integrantes del gremio de las Amazonas Libres, todas y cada una de ellas serán para mí como mi madre, mi hermana o mi hija, de mi misma sangre, y que ninguna mujer unida por juramento al gremio recurrirá a mí en vano. Desde este momento, juro obedecer todas las leyes del gremio de las Amazonas Libres y cualquier orden de mi madrina de juramento, los miembros del gremio o la líder que elija durante mi temporada de empleo. Y si traiciono algún secreto del gremio o no cumplo mi juramento, me someteré a las madres del gremio para las sanciones disciplinarias que ellas elijan. Y si no cumpliera, que la mano de cada mujer caiga sobre mí, que me maten como un animal, entreguen mi cuerpo insepulto a la corrupción y dejen mi alma a merced de la diosa. what she loves you. No matter what she says, it's true. Estamos escuchando a Pink, Family Portrait. Estamos en el programa Sangre Fucsia. Estamos hablando de La familia es una ficción, emitiendo desde Escalera Caracola en el centro de Lavapiés. ¿Por qué la gente cuando... ¿Por qué los novios? O sea, cuando se es novio, se comporta uno de una manera. Y cuando se casa, la gente se comporta de otra. Hay una hipocresía. No digo que sea consciente, pero hay una hipocresía. Yo no creo que sea hipocresía, ¿no? Sí. No, yo pienso... O sea, a lo mejor me equivoco, pero pienso que hay unos condicionamientos. El gran problema, entiendo yo, que está en la convivencia. El asumir la responsabilidad de hacerte cargo de una casa, hacerte cargo de una vida ya que se supone que va a continuar. Y todo eso necesariamente exige una tranquilidad de ánimo, una serenidad, un reposo, no sé, que creo que ni tú ni yo teníamos. Pero normalmente casi nadie tiene a esa edad. Claro, luego entonces lo que hacen es no casarse. Pero ¿cómo descubres que no debes casarte si eres inmaduro? Quiero tener paz. Mi vida ha sido una guerra. Tomando prestadas las palabras de Carmen Sotillo, la protagonista de Cinco horas con Mario, la actriz Lola Herrera parece referirse a su propia vida en este ensayo de idas y venidas entre la ficción y la realidad, que es Función de noche. Un experimento que entreteje los límites de estos dos mundos para crear una continuidad entre la vida de dos mujeres hasta el punto de no poder distinguir si quien habla es el personaje que interpreta la ficción o si se trata de ella misma. Función de noche es un proyecto que nace de un desmayo. Después de ver en el escenario cómo la actriz se desploma en medio de su actuación, la directora Josefina Molina le invita a comer y es de ese encuentro cuando Lola Herrera le confiesa la crisis por la que está pasando. La directora entiende que es el momento de sincerarse ante las cámaras y desmontar a sus 45 años todas las mentiras que han ido dando forma a su vida y su matrimonio con el también actor Daniel Dicenta. Yo te quería, yo me casé contigo, pensaba que aquello era el amor. Yo entendía que en el amor, ¿te acuerdas cuando nos casamos? Yo te dije, no te pido que no me engañes nunca, solo te pido no enterar. No sé si lo recuerdas. Perfectamente. Vale. Pues entonces, yo no sé si estuve enamorada hasta un punto o estaba enamorada. Yo necesitaba volcar, yo he necesitado toda mi vida volcar mis sentimientos. He buscado un hombro donde apoyarme. Necesitaba algo consistente a mi lado. Dentro de las cuatro paredes de un cochambroso y claustrofóbico camerino del teatro donde está interpretando Cinco horas con Mario, los dos protagonistas confiesan sus errores y los engaños que permitieron el curso normal de su vida en pareja. Solo ellos dos ante ocho cámaras escondidas detrás de los espejos, grabando sin interrupción y por turnos hasta 30.000 metros de fotogramas ensamblados uno tras otro en la sala de edición de Nieves Martín, en una suerte de montaje paralelo que dotará de narratividad a una historia inscrita dentro de los límites del cinema verité. En el libro de Bárbara Tsecky, La pantalla sexuada, se recoge la siguiente declaración de Josefina Molina sobre el proceso de grabación. El decorado, rodeado por una cámara oscura, reproducía el camerino. Unos espejos de dos caras en cada pared ocultaban 8 cámaras. Para mí era esencial que tanto Lola como Daniel se sintieran en una habitación, que no vieran las cámaras, que no nos oyeran. Estaban completamente aislados, con una iluminación única. Yo me movía por la cámara oscura, atenta al sonido y en función de lo que decían indicaba el tamaño de los planos. Con los acercamientos intentaba adelantarme a las reacciones de Lola y Daniel, empleando la intuición con todas mis fuerzas para no perder ni un gesto que fuera significativo. Estábamos preparados para seguirles si se movían, pero Lola nunca se movió y Daniel solo en contadas ocasiones. Creemos que en una conversación de este calibre la puesta en escena tiene que ser dinámica, pero la realidad me enseñó que las personas se paralizan también cuando se imaginan en peligro. Ha venido a comer a casa Juana Ginzo. Últimamente no nos vemos nada. Antes coincidíamos en doblaje, pero ahora ella no está casi nunca en Madrid. Hemos ido andando hasta el teatro. Con Juana se puede hablar de todo. Todo lo entiende. Desde que la conozco hace un montón de años es así. Vive con un chico mucho más joven que ella y les va muy bien. Me hace gracia lo que dice. ¿Sabes lo primero que hay que aprender a hacer? A perder la reputación. Cuando eres una persona sin reputación, lo que pasa es que ya puedes hacer muchas cosas. Naces y te lo meten todo en la cabeza. Claro, pero tú aprendes. Yo aprendí eso, a no tener reputación, a ser una señora de vida rara. Habla de los hombres de una forma que para mí que tengo tanto miedo en ese terreno, hablar con ella me da seguridad. Se lo he dicho. Cuando estoy con un hombre nunca soy como soy. Me callo cosas. No me atrevo a decirlo todo. Siempre pienso que me compara. Y sin embargo, la mayoría de las veces, los hombres me dan risa. Se creen tan superiores, tan por encima, que me dan risa. Hasta creo que a veces les desprecio un poco. Pero nunca se lo digo. Me imponen. Y al mismo tiempo sé que son más débiles que yo. De esta manera la película se estructura alternando planos de la conversación mantenida por ellos dos, la adaptación teatral de 5 horas con Mario que está representando Lola esos días y las secuencias de la relación con sus hijos, maternidad que admite no haber deseado. La trama principal se desarrolla dentro del camerino y en él Lola hace conocedor a su exmarido de todo su sufrimiento, por todas las infidelidades que tuvo que soportar, por haber tenido que criar a sus hijos ella sola, por no haber tenido un orgasmo en su vida, por haberse sentido siempre inferior a él, por no tener educación ni cultura, y llora desesperada al creer que nunca conocerá el amor. Pero la crítica no se limita a la esfera de lo privado, y su situación trasciende hasta lo generacional e institucional. Siendo Lola una víctima no solo de su matrimonio, sino de la medicina, acude al médico para informarse sobre una operación de reducción de mamas, eclesiástica, el cura le lee todos los errores que ha cometido en su matrimonio por la nulidad que ha presentado, o de la educación sexual recibida, por todos los orgasmos que tuvo que fingir en la cama. Pero Daniel Dicenta, que representa los valores patriarcales de ese franquismo aleccionador, no asume el rol culpable, sino que pasa también a ocupar el papel de víctima al ser sujeto receptor de la opresión de Lola. Yo estoy en un momento muy difícil, Daniel. Estoy hecha un lío. Estoy hecha un lío porque... porque ha venido esa especie de balance. Creo que va a ser positivo. Va a ser positivo porque ya tengo proyectos de... o sea, de cosas que no he hecho nunca hacerlas. Yo necesito... yo necesito confesarte cosas, Daniel. Tú me has engañado, que tú dices que no es engañar, pero bueno, yo lo llamo así, ya sabes, en Valladolid somos muy... tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos. Me has engañado. A lo mejor tienes razón, ese engaño es más pequeño que el que yo te he hecho. Posiblemente. Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida. Entonces me has engañado muy bien. Yo que siempre he presumido de no ser una actriz fuera del teatro, en el único terreno que he fingido, quizá habría que remontarse a los principios. Yo ya sabes que me casé virgen, con los azares y con las historias estas. Así, plano tras plano, se desmontan los mitos transmitidos de generación en generación que hacían del matrimonio y la familia la expresión máxima de felicidad y el fin último a alcanzar para cualquier mujer digna de serlo. Tras 7 años felizmente casados y otros 14 de separación, Lola y Daniel se enfrentan a su relación vista ante los ojos de un espectador voyerista que observa pasivamente y sin ningún tipo de placer visual las confesiones más íntimas de la expareja en lo que podría verse como la antesala de los actuales programas de la prensa rosa. Función de noche es también una crítica a la situación de la mujer española durante el franquismo, bajo esa máxima de oír, ver y callar, una sociedad de encierro y opresión para las mujeres que metafóricamente viene representado bajo los muros de ese camerino que asfixia a nuestros protagonistas. Yo tenía los hijos encima. Los hijos a mí me parecen una maravilla. Y yo desde que... No sé cómo. Hay una cosa y es que... Yo los hijos han llegado a ser una carga para mí. Una carga maravillosa, pero carga. Me he sentido tan sola, Daniel. Porque... Tendríamos... A mí me parece muy bien que un día 6 de enero me dijeras no te quiero y tenemos que tirar cada uno por nuestro lado. Lo que me parece menos bien es no asumir esa responsabilidad, querida, que son los hijos, y repartírnoslos, porque yo no he tenido libertad para vivir. Los niños, que para mí eran lo más importante, me han dejado... ¿De qué sabe usted? Sí, Lola, yo lo entiendo muy bien. Y no sé, Lola. No, o sea, no me voy a defender. No, si no se trata de defensas, no. Daniel. Si no se trata... Es que tienes toda la razón. Es que yo no he vivido. No he vivido. Yo lo sé. Para mí. Y esto es una cosa... Yo lo sé, Lola. Es una cosa que ahora se me viene... O sea, que lo he descubierto. He descubierto un día, no sé cuándo, he descubierto que yo he vivido para todo el mundo desde siempre, pero no para ti, que has sido mi marido, ni para mis hijos, que yo he sido una mujer con... Desde muy pequeñita, desde que tenía que ir a empeñar el reloj de mi madre y la sortija para poder comer... Parafraseando a John Hopewell, existen dos grandes ambigüedades en esta película. La primera de ellas es no saber nunca con certeza si Lola Herrera y Daniel Dicenta están actuando o están siendo ellos mismos. Y la segunda y más importante es el juego de intertextualidad entre las conversaciones que mantiene la pareja y el monólogo de Carmen Sotillo. Una intertextualidad probablemente forzada por la actriz a modo de guionizar una improvisación de quien afirma no haber dejado de actuar en toda su vida. En que, por ejemplo, a mí me surgían imágenes en momentos determinados de la obra, me surgen. Imágenes que corresponden a mi vida, a nuestra vida. O sea, a veces esa cosa que hay allí que representa una caja de muerto, con un muerto, pues a veces te veo. El Mario de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja es la cara tuya. Y a veces me espanto y lloro. Pero hay veces en las que, como la sociedad y la vida no me daba otra salida, y yo no me resignaba a no tener una pareja, a no poder compartir mi vida con alguien, yo he deseado que tú desaparecieses de este mundo. Gracias. Pero no todo está perdido en la vida de Lola. Su voz en over al final de la película habla de cuáles son sus deseos y cómo anhela cambiar su vida. Y los planos con su amiga Juana Guinzo muestran esa intención por parte del artista por querer construir una vida que sea vivible. A modo de terapia, su intento de sincerarse con ella misma le llena de optimismo para enfrentarse a la nueva etapa de su vida. Era tarde para su costumbre. Pero al abrir las contraventanas... ¿Cuántas veces habré dicho estas palabras? Me duele la espalda. Tengo que dejar de fumar. Todos los médicos me lo dicen. ¿Estará Daniel viendo la función? Es curioso. Sigo sin conocerle. ¿Qué se puede hacer cuando a uno no le gusta su propia vida? Quizá la culpa ha sido mía. He tratado de imitar a las mujeres que me educaron. No sé muy bien por qué. Mi madre dice que cuando era pequeña preguntaba siempre, que para qué había venido yo a este mundo. Otra vez me vuelvo a acordar del desmayo. Me da miedo. No. Que no se me pare la máquina. Tengo faltas de ortografía. Y me da vergüenza. Esta no está en la fila 12. Tienen que cambiar la escalera de la casa. Ah, y lo del gallinero. Que sea más grande. Mañana tengo que levantarme pronto. Tengo tantas cosas que hacer. Sangre fucsia vertebrado por una idea clave, la familia no es biología, sino construcción, es inevitable que se nos vayan las ganas hacia las filias. ¿No es curioso que se apele a la hermandad, a la fraternidad, cuando el mito judio-cristiano que lo vertebra es Caín y Abel? A las fanáticas del cómic, y más en concreto del universo DC, al que pertenece The Sandman, ¿no le resultará extraño que Caín, como personaje de cómic, apele al secreto y Abel no pueda evitar contarlo todo, lo que provoca que el primero siempre asesine al segundo? Eva también habita esta mitología de cómic. La madre de todas y todos vaga culpable por otro título de la saga, The Dreaming. Aunque muchas no perdemos la fe en Lilith y la desobediencia como mantra, resulta sintomático que incluso en la relectura posmoderna de los mitos, los valores familiares varíen lo justo. Lo justo para que los cimientos sacudidos agrieten las paredes, pero eso sí, garantizando que estos sigan sosteniendo los pilares de aquello que llamamos hogar. Indagando en el tema familias de cómics, sería un error imperdonable no citar a la que muchos consideran técnicamente la primera familia superheroica, los Cuatro Fantásticos, una cabecera Marvel que en sus orígenes, la década de los 60, planteó un hito interesante: el viaje al espacio conducido por un científico ambicioso que, oh cielos, lleva a los tripulantes hacia la mutación. En esa nave viajan junto a Reed Richards, el científico, el líder, Sue Storm, segunda al mando, futura mujer invisible y señora Richards, el hermano de Sue, Johnny Storm, antorcha humana, y Ben Grimm, alias La Cosa. La mutación a la que me refiero es en realidad la institucionalización superheroica de la familia. Los Cuatro Fantásticos luchan contra las amenazas simbólicas provenientes del otro lado del muro, ampliando el campo de batalla a las estrellas. Los orígenes y su contexto marcan el uso propagandístico, ideológico, cultural de una representación de lo que ha de ser la ficción familiar, entendiendo aquí como ficción la construcción que nos comemos y nos bebemos desde que nacemos, un hombre y una mujer como equipo, secundados por el hermano de ella y el mejor amigo de él. Si me apuran, Reed Richards, alias Mr. Fantástico, es el protagonista de un ideal destinado a convertirse en pesadilla. Porque, ¿cómo logramos salir del marco simbólico que nos ha dado forma cuando no conocemos otro sistema? La familia es a día de hoy una ficción económica, especulativa, patriarcal, construida a través del deseo, de las emociones, es decir, un acertado generador de frustraciones. Dinamitar sus estrategias constituye una tarea ardua, titánica, feminista. Es por esto que quería rescatar el origen de los Cuatro Fantásticos y recordar que lo simbólico está íntimamente ligado a lo económico y a lo político. Familia, Estado y capital son los tres vértices del dios realidad. A día de hoy, está a punto de estrenarse una nueva versión cinematográfica en modo hipster tardoadolescente de Los Cuatro Fantásticos, que aún no sabemos si sofisticará las estrategias o las pondrá en jaque. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend has spite, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have caught it. In time takes its toll on him, it is traditional. It is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family. En todo caso, en el cómic de Los Cuatro Fantásticos que se ha anunciado morirá este 2015, el matrimonio Richards ha tenido dos hijos, una niña y un niño, que han entrado a formar parte de la familia superheroica. El más pequeño, Franklin Richards, tiene el don tan curioso como irónico de transformar la realidad. En contraste con los 4F, otros patriarcas han dado forma a familias donde la consanguinidad no ha tenido que ver para hermanar, pero sí la información contenida en la sangre, es decir, los genes. El guía, el padre ideológico de todo este tinglado, es el Dr. Xavier, mentor y creador de la asombrosa Patrulla X. Un líder que se contrapone a otro padre de la cosa, Eric Lenser, más conocido como Magneto, y que ha liderado a, entre otros, sus dos hijos en la maravillosamente bautizada Hermandad de Mutantes Diabólicos. Con este rápido recordatorio quería también señalar la potencia del mito del padre, del guía, y cómo este da forma a la comunidad. Este mito de impronta judio-cristiana tiñe también lo aparentemente revolucionario, como puede ser un grupo de mutantes, alegoría del otro. La otra, las otras, por su parte, han preferido la invisibilidad, ya sea en el alcantarillado donde vivían los mutantes desfigurados, subclase dentro de la subclase, en comunidad, o en una isla oculta a los ojos del hombre, tal y como les ocurre a las amazonas de Temiscira. Someone just came in the door, like no one I ever saw before. I feel, I don't know where you came from. I wish I did, I feel so dumb. I feel your swagger and your bearing and the just right clothes. El mito de la familia es potente y resistente, de ahí la insistencia en hackearlo más que en batallarlo hasta destruirlo. De eso sabe mucho la autora de Fun Home, una familia tragicómica, Alison Bechdel. Bueno, ahora mismo estábamos escuchando una pieza precisamente del musical que se ha estrenado basado en su cómic. Utilizando el Ulises de James Joyce, Alison Bechdel pues utiliza este Ulises de James Joyce como metáfora, subraya algo muy atractivo, bello en su sencillez. La paternidad espiritual, no la consustancial, es la que importa. Sin embargo, cierra su obra más famosa con un deseo que es sentencia. Ícaro como digno heredero de la inclinación inventiva del padre. Perdóname, Bechdel, por insistir en el humor, que también ejercitaste en tus tiras unas bollos de cuidado y además de Tú eres mi madre, recomendando leer a dos señores, Matt Groening y Bastien Vivet. Uno estadounidense, el otro francés. Ambos hablan de la familia y del amor. Ambos han dedicado un volumen, un cómic, a cada uno de estos conceptos. Groening, conocido por ser el creador de Los Simpson y Futurama, sabe de la familia como síntoma. Asegura que es el infierno en la Tierra, a pesar de que a demasiadas personas un Homer les resulte algo así como un patriarca adorable. Vivet, por su parte, apela a una estrategia de confrontación con la sucia verdad. Su hipérbole juega en la liga de lo grotesco e inesperado, donde todo aquello que alguna vez se ha pensado aparece en boca de los integrantes de la familia, especialmente del padre, o como burbuja de pensamiento de los infantes. Aquí una. Me gustaría tanto casarme con papá. Ojalá mamá no estuviese. No es de extrañar que, como también ocurre en Fun Home, la madre solo censure o modere. El dios realidad es sostenido gracias a unos mecanismos legitimadores. Mecanismos que dicen qué está permitido y qué no. El humor suele ser una de esas herramientas que señalan el cómo. También el terror se encarga de delatar de dónde proceden las frustraciones, pero del terror en el cómic japonés mejor hablamos otro día. La familia tal y como la conocemos nace del auge de la burguesía, esa clase media que en teoría ni es esclava ni posee títulos nobiliarios para anclarla a una posición de dominación. Los únicos títulos son los de propiedad, que igual que estos de la aristocracia irán pasando de padres a hijos con la premisa de tener que ser siempre engordados. Una acumulación de títulos que va en paralelo a la acumulación de riqueza, de capital. La familia burguesa no es otra cosa que el nacimiento del moderno capitalismo. All night into the morning light in that cheap penny arcade. Sin embargo, la familia burguesa aspira a ser aristocrática, aspira a un posible ascenso de clase en esta estructura y nada como emular los usos y costumbres de a quienes quieres usurpar el puesto para intentar dar el cambiazo. El crecimiento de la familia burguesa va de la mano de los avances en la fotografía y harán uso de esta moderna tecnología para este trabajo de asociación y emulación. Si pensamos en fotos antiguas, finales del 19, principios del 20, lo más fácil es que nos imaginemos una imagen como las que hemos utilizado para cartel de nuestro programa, un retrato familiar. Esta versión barata de los cuadros de la realeza ejerce varias funciones. Es la representación iconográfica del tótem de la familia, es decir, un núcleo cerrado, inamovible, sin posibilidad de variación dentro del esquema madre, padre, niños, ejerciendo de contacto para la posteridad, inundando con imágenes de esta iconografía familiar que no hace sino apoyar la tesis de que esto va a ser siempre así, este modelo siempre ha sido así y siempre lo va a ser. Pero sobre todo evoca un aura de perfección extrema, tan perfecto que hasta existe un amplio registro de imágenes de familia con hijos fallecidos con tal de no salirse de este formato. Y si recordamos, hay unas escenas de la película de Amenábar de los Otros donde aparecen estos hijos fallecidos en fotografía. La familia de las fotografías es siempre perfecta, sin fisuras, de la misma manera que son las familias reales. No existe el adulterio, ni los malos tratos, ni los hijos ilegítimos, ni el trabajo doméstico, ni la opresión de clase. Nada. Todo el mundo con su traje de domingo y sus mejores galas. Hacemos un salto. Años 50. El culmen de los retratos burgueses, la edad dorada de la publicidad, la perfecta superficie de porcelana de las fotografías ha empezado a resquebrajarse, cuando las familias cuentan con ausencias en la foto, el padre, los hijos, algunos no aparecen. La familia empieza a fragmentarse y es entonces cuando la publicidad entra a rescatarlo, susurran estas estampas de colores chillones. Sabemos que echáis de menos la familia reunida, podéis calmar vuestro dolor con el consumismo. Los dibujantes y fotógrafos espían por la mirilla escenas de interior burgués. La cotidianeidad de la familia, que siempre igual, sea un suburbio de Chicago o un pueblo italiano. Las mismas estampas de familia nuclear sospechosamente feliz, sin madre depresiva, sin patriarcado, fingiendo el amor que es el pegamento de toda esta farsa. Estamos caminando levemente a dinamitar este constructo social de la familia a la vez que caminamos desde el estudio del fotógrafo con sus fondos de cartón-piedra hasta los interiores de las casas, a internarnos en el estudio de campo, el contacto directo. Ya no existe la familia como núcleo duro, existen las familias diversas, pero también una voluntad de enseñar al mundo las miserias de cualquier familia, la nuestra que puede ser la de cualquiera. La biografía familiar es puesta con aires de carnicería, sin introducciones, sin miramientos, sin paños calientes. Es el fin de la mentira de la familia nuclear burguesa y como tal verdad tiene que ser iconográficamente desgarradora. Este viernes, y después de esta intro que me resultaba un tanto necesaria para posicionar el asunto, me salto esta premisa de hablar de artistas mujeres para traeros a Richard Billingham, un fotógrafo inglés que en el año 1996 publica el fotolibro Raise a Love, que no es sino un álbum familiar tirado con una cámara de bajo coste, estilo Polaroid, que retrata el día a día de su casa. No tiene nada de particular, de excepcional, sino es porque es la primera vez, desde el ojo del arte, que nos regodeamos en lo más sucio, lo más decadente, lo más tras de la familia. Su madre, una mujer obesa, hipertatuada, fumadora compulsiva y adicta a los puzzles, y su padre alcoholizado por los destilados caseros son los protagonistas de todas sus estampas. Las escenas, de una cotidianidad abrumadora, sin un ápice de vergüenza, salvo por alguna foto de su madre que posa de vez en cuando estirada en el sofá emulando una dalisca o una maja vestida, partida de la risa en su bata de flores. Los fogonazos de luz, el viñeteado y los colores contrastados destacan precisamente las miserias de esta y cualquier familia. Nadie sale favorecido, la comida deglutida delante del televisor no tiene aspecto apetecible, no hay ningún resquicio de actividad en el exterior. Todos estos secretos se quedan dentro de estas cuatro paredes que son la casa, ahora dinamitadas en este ejercicio de exhibicionismo que es el revelado de las fotografías. Le hemos quitado la careta a la familia y como si fuéramos unos niños pequeños soltando palabras subidas de tono, queremos que todo sea así. Lo repetimos hasta la saciedad. Por eso nos encantan los reality, o por lo menos a mí. Mucho más si nos muestran las miserias de familias famosas que tienen las mismas debilidades que nosotros, solo que en mansiones de Beverly Hills y con piscinas gigantes. Yo al menos me río como me río, igual que me río de mí misma, al ver a Ozzy Osbourne hacer esas eses en casa, con su hablar lento producto de las adicciones a las drogas, en chándal pero con gafas de sol, y algún anillo que nos recuerda su estatus de vieja estrella del rock. Tampoco puedo de la risa cuando Tori Spelling se pone profunda y tiene esas crisis de ansiedad por lo mucho que ha trabajado para llegar hasta donde está sin nombrar en ningún momento la herencia de su padre. Y me desternillo cuando Kim Kardashian llora a moco tendido, pero sin rímel corrido, con el teléfono en manos libres mientras relata el sufrimiento de su divorcio tras escasos meses de casada y el paripé de boda para vender a las revistas del corazón. En realidad me lo paso pipa cuando las sitcom dejan de ser padres forzosos para ser un matrimonio con hijos. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Hoy en nuestra agenda os traemos Yo, Ulrike, Grito, un cortometraje de 29 minutos de duración que narra los últimos días de Ulrike Meinhof en la cárcel de Colonia, Alemania, donde permaneció más de 200 días en total aislamiento sensorial antes de que apareciera muerta. El gobierno alemán, en su versión oficial, siempre sostuvo que fue un suicidio, mientras que diversas investigaciones independientes abogan por un suicidio inducido. El texto, de Franca Rame y Daria Fo, se sostiene gracias a las cartas que Meinhof escribió desde la cárcel a sus hijas, narrando cómo el tipo de tortura que estaba sufriendo no solo quebraba el cuerpo, sino principalmente el alma. Como podéis recordar, dedicamos un espacio a estas cartas y a la figura de Ulrike en las reseñas de la película El caso Bader Meinhof, dentro del programa 27, Ante la violencia machista, autodefensa feminista. Este nuevo corto, Yo, Ulrike, Grito, se estrenó el 9 de mayo en el CSA Tabacalera de Madrid con un debate sobre las torturas en interrogatorios policiales y la violencia del Estado en las cárceles. Además, ha sido emitido recientemente en el programa Agenda Oculta de Teleca. Si te lo has perdido, este corto se distribuye en licencia Creative Commons y está disponible para ver en la web del proyecto youlrikegrito.es. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. Y este sábado 6 y domingo 7 de junio a las 11, visita guiada a Madrid en femenino, donde el punto de encuentro es la Plaza de la Villa, y ahí es donde empezará esta visita guiada titulada, vuelvo a recordar, Madrid en femenino. Recuerdo, sábado 6 y domingo 7 de junio a las 11, Plaza de la Villa. Hasta aquí ha llegado nuestro La familia es una ficción. Esperamos que os haya gustado, y ya sabéis que si no tenéis nada de qué hablar cuando os vayáis a la playa, le podéis enchufar a vuestra familia entre mosquito y mosquito este programa. Además, no os habíamos contado por las ondas, pero ahora mismo también podéis escucharnos a través de Pícara. ¡Bien! Thank you. understand what we do.